Flotará en el viento para ir a decirte todo lo que siento. De mi labio brotará una sonora canción que la llevo dentro de mi corazón. Ay mujer, te comparo como la primavera. Mi amor es tan ardiente como una hoguera. De mi labio brotará una sonora canción que la llevo dentro de mi corazón. Siente todo lo que siento. De mi labio brotará una sonora canción que la llevo dentro de mi corazón. Ay mujer, te comparo como la primavera. Mi amor es tan ardiente como una hoguera. De mi labio brotará una sonora canción que la llevo dentro de mi corazón. Te comparo como la primavera. Mi amor es tan ardiente como una hoguera. De mi labio brotará una sonora canción que la llevo dentro de mi corazón. Y tus dulces caricias me hacen estremecer. Si no tengo tu amor, creo que voy a enloquecer. De mujer, cuando siento tu aroma, creo que voy a enloquecer.